Estamos en el local de Eterna Inocencia con Guille, Ale, Roy y Germán, que amigablemente nos han abierto las puertas de su local para charlar un poco y conversar para Radio Ela sobre la banda. Muchas gracias para empezar. No, bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. La primera pregunta a mí es una que me llama mucho la atención desde que llego aquí a Buenos Aires, que es que se habla mucho del skate punk. Sí. ¿Qué es esto del skate punk? Y bueno, nosotros acá en Zona Sur estamos más o menos 50 kilómetros de Capital. Cuando recién empezamos más o menos a andar en skate, que yo a fines de los 80, en el 87, 88, empezamos a partir de ahí también a escuchar bandas que venían en la revista Thrasher entonces. O sea, en el medio de la revista venían un montón de bandas. Y a partir de ahí tratábamos como de informarnos, grabar cassettes de amigos que podían por ahí viajar y traer música que bueno, empezábamos a escuchar de alguna manera gracias al skate. Entonces como quedó ligado de una manera, me parece, cultural. O sea, viene la música con la práctica así del skate, pero como que se dio, digamos, sin querer, ¿no? Que coincidió en los inicios. No, y eso más o menos, o sea, yo de por lo menos de grande me di cuenta que una cosa lleva a la otra, digamos, que no, que fue, de alguna manera estoy tocando punk rock gracias al skate, definitivamente, porque si no hubiera sido por eso, no hubiera conocido las bandas que me llevaron después a que me guste este estilo de música. Así que eso está primero. ¿Cuánto lleváis con la banda tocando? 15, 16 años. Ahora este año ya 16. Sí. Sí. ¿Y el nombre de Eterna Inocencia de dónde sale? Y bueno, ¿querés contar? No, sí, ahí va. Sí, cuando empezamos a tocar en el 94, 95, varios de los que tocábamos ahí, por ejemplo, hacíamos... Yo creo que tratábamos de empezar a resolver cosas desde una perspectiva que tenía que ver con bueno, las inquietudes que teníamos. Entonces por ahí visitábamos hogares de niños, ¿me entendés? Hacíamos actividades ahí en los tiempos extras que teníamos. Y mientras tanto coincidió que veníamos escuchando estas bandas que para ese tiempo, digamos, acá en Argentina eran como bastante nuevas, que yo, Bad Religion, ponele, Propaganda y No Effects, que, bueno, no sé, generaron que se vinieran un montón de bandas también un poco más por ahí así como autogestionadas, aquello Active Minds, ponele, Crash, y empezar a compartir esas cosas que tenían que ver con hacer eso, también un poco con el anarquismo, y bueno, a partir de ahí se le puso más o menos el nombre a la banda, básicamente porque coincidíamos en ese espacio, íbamos a un hogar de niños acá que quedaba unos kilómetros, y ahí pasábamos generalmente los viernes a la tarde. ¿Y cómo recordáis aquellos inicios de la banda Eterna Inocencia? Y un camino re largo, ese... Largo. Esperando buses. Esperando colectivos hasta cualquier hora. Tocar en todos los... Como la meta fue tocar en todo lugar donde se pueda tocar. Y claro, después, bancatela, ¿entendés? Entonces, dormir en el piso, piso frío, todo, bueno, así, todo eso, o sea, claro, está en el recuerdo. Y ahora se valora muchísimo que yo poder ir a un lugar y poder dormir en un colchón, por ejemplo, tener movilidad para poder visitar un montón de lugares que antes se nos hacía como mucho más difícil. Entonces, como que, bueno, nada, se valora muchísimo eso. Aparte de lo de tener un colchón al final de la noche, ¿qué más cosas han cambiado en Eterna Inocencia desde que comenzasteis hace ya 15 años aproximadamente hasta hoy, en el 2011. No, ya con el hecho del colchón me parece que ya sabes que, ¿entendés? Que vas nuevo, ¿viste? Sí, las amistades también. Las amistades, claro, que acá volvés y ya te encontrás con amigos, ¿no? Claro, a medida que fue pasando el tiempo como que fraguó mucho eso. O sea, está bueno que vos viajás y en esos lugares, cuando va pasando el tiempo, eso de los distintos amigos, los distintos compañeros van teniendo, por ejemplo, no sé, sus historias, van teniendo hijos, por ejemplo. O sea, van sucediendo cosas, como decimos siempre. Yo me digo como unos amigos chilenos, digo, ¿cuántos presidentes pasaron ya? En el sentido de que van pasando cada 4 años un par y vamos viendo distintos gobiernos, ciclos. Está bueno, lo vemos, lo compartimos con uruguayos, con chilenos, y no sé, se ve como una perspectiva latinoamericana. Está buenísimo, por ejemplo, viajar a otro lugar y que te esté esperando un compañero así. Yo mañana recibo, de hecho, un compañero de Santiago, ahora está Greg acá con nosotros, o sea... Te da eso, me parece, eso es impagable. Y mostrarle eso a tu familia, compartirlo, mostrarle que hay gente así de todos lados, así, eso está re bueno también. ¿Cuántos discos tenéis, Eterna Inocencia? No sé, como 8. Más 8. O menos. Entre EPs, discos de estudio, en vivo, ponele. Claro, 8, sí. Acaba de llegar Javi al local. Ay, el artífice de que estemos aquí. El otro guitarra que no le habíamos presentado. Hola, en Mondro, ¿cómo estás? ¿Qué es para Eterna Inocencia la autogestión como banda? Y bueno, es básicamente poder estar tocando después de todo este tiempo, hacer las cosas por nuestros propios medios, reinvertir todo lo que se genera, digamos, de la forma más productiva posible, tratar de... Bueno, ahora estamos con el tema del fanzine, que editamos hace un tiempo, ya vamos por el tercer número, que se distribuye gratuitamente. Es algo que se trata de hacer con lo que se va generando a partir de lo que hace el grupo. Después, editar nuestros propios discos, tener el sello, editar discos de otras bandas, o sea, compartir el hecho de por ahí de la edición. No tenemos la posibilidad de solventar la producción de un disco de otros colegas, digamos, pero sí poder apoyarlos, y a través del sello hemos hecho parte de todo este camino de la autogestión. Porque el último CD que habéis sacado, que lleva el mismo nombre, ¿no?, que la banda Eterna Inocencia, pues lo habéis grabado vosotros en vuestro estudio. Hasta ese punto, el tema de grabar, de poder como administrar los recursos de la banda como para poder armarnos y grabar nosotros y estar, bueno, largo tiempo, ¿viste? Con los shows también, los shows, o sea, no dependemos de ninguna productora ni de nadie, o sea, somos nosotros más dos personas más, bueno, en realidad como somos diez personas que trabajamos para el mismo lado, y bueno, hace que los shows se puedan hacer por nuestras propias es caminas. Una alternativa también a una estructura que está como ya formada de cómo se manejan las bandas, y esto es una alternativa que además, bueno, es una alternativa real, digamos, porque nosotros comprobamos que se puede hacer y que podés tener una banda y tocar en un montón de lugares y grabar discos y demás sin la necesidad de formar parte de esa estructura que ya está, no sé si caduca o qué. Sí, bueno, acá pasaba mucho, o pasaba, digamos, de hecho sigue pasando, que las bandas que tocan antes de un show así de una banda por ahí más importante les cobraban. Qué sé yo, 1.000 pesos el que tocaba antes de la banda importante, 900 el que tocaba segundo, 600 el que tocaba tercero. eso os pasó exactamente a vosotros, ¿no? A Eterna Inocencia, que hubo una época que tuvisteis una persona, ¿no?, que cobraba a otras bandas para que tocase con vosotros. Claro, por ejemplo. Sí. Exactamente. Que, claro, y no, pero no hay, no hay otra forma de hacerlo. Y también eso, teoría, el planteo, digamos, de que no hay otra forma de hacerlo así, pero comprobamos que se puede hacer ahí, claro, ¿entendés? Que ahí, como decía Siri, es otra alternativa. Es cuestión de proponérselo, digamos, y bueno, aparte el terreno me parece que está fértil para trabajar de esa manera, porque al hacer todo el mundo el otro sistema, hay un montón de gente que tiene ganas de mostrar su banda y toca buena música, entonces está bueno, digamos, que esa gente pueda tocar, porque así aparte fue siempre, o sea, y así tiene que seguir siendo, así nosotros también fue como empezamos a tocar, así que está bueno que los que empiezan a tocar ahora toquen de la misma manera y por ejemplo, como otras bandas, nosotros en su momento nos dieron la oportunidad de tocar. La utopía era de los que imposible. Nos quedábamos dormidos sobre nuestros fanzines, creando un mundo en el que entrarán muchos mundos más. El último disco que habéis grabado con vuestro propio sello, vuestro propio estudio, ¿qué ha diferenciado del resto de trabajos de Eterna Inocencia? No, para mí lo volvió como genuino absolutamente el hecho, digamos, de haberlo producido nosotros, porque es como que suena de alguna manera íntegro, yo lo siento íntegro, el hecho de que hayamos sido nosotros, bueno, Aramo dijo el mosquito porque no, lo hicieron ellos dos. Está bien, el hecho de la primera vez que entras a un estudio, cuando éramos mucho más chicos, y vas con la platita y pagás el estudio y salís súper contento, ahora es redoblar la apuesta, ya vas y te lo grabas vos el disco. Eso, ¿verdad?, es impresionante. Eso es increíble, lo vas moldeando como se te canta vos, así. Y eso está bueno, yo veo otras bandas y de repente no veo que, o sea, se tenga la posibilidad. Nosotros tenemos la suerte, digamos, de que dos de los chicos que tocan en el grupo saben manejar esas herramientas y para nosotros las manejan de hecho como muy bien. Entonces está buenísimo. Uno se siente agraciado por eso, porque un montón de cosas cambian. El proceso creativo es otro necesariamente. Al disponer del espacio uno, la obsesión... O sea, pero por ahí resignás cosas, ¿entendés? Pero a nivel de calidad de audio, todas esas cosas, viste que se tratan de llevar siempre al extremo, que todo suene perfecto, pero estás, no sé, un verano entero grabando tranquilo así, claro, en tu sala. Y la diferencia la haces en todo el proceso antes de ponerte a grabar el disco, que vos venís grabando, claro, ya las canciones, las venís escuchando, las venís preparando, que por ahí de otra manera, haciéndolo de otra manera, por ahí no tenés esa posibilidad, porque, no sé, armás las canciones en un ensayo y no tenés la posibilidad de grabarlas y de corregirlas y vas directamente al estudio y lo grabás. Acá fue el reloj todo el tiempo, claro. Entonces, no, esto es... Y eso, a diferencia de otros discos, se respetó de tal manera que se grabó, o sea, el orden de los temas que vos escuchás es el orden como fueron compuestos. O sea, no se pensó en un orden particular, sino en el orden como fueron saliendo. Así de orgánico salió. Y claro, decimos que es orgánico en ese sentido, porque respeta como todos esos tiempos también. ¿Y qué tal está funcionando este último CD, Eterna Inocencia, que lleva el mismo nombre que la banda? No, muy bien, así, muy bien. Me parece que también viene cargado de un mensaje así, re positivo, que era necesario. Me suena que es de repente destrabar un agua así que me parecía que estaba como estancada y que empezara a correr de nuevo y que pudimos aportar a eso, porque se está generando toda una escena de bandas nuevas que están tocando bajo esa perspectiva y para nosotros eso es como súper sano. Nos sentimos de alguna manera tributarios de todo eso, porque a nosotros también nos sirve para seguir tocando, así que estamos re contentos que se genere algo así. ¿Es Eterna Inocencia una banda política o vinculada a movimientos sociales o simplemente se queda en el aspecto musical? Creo que tiene de todo, no se queda solo en el aspecto musical, tiene un mensaje claro, pero tampoco es específicamente un mensaje político, creo yo. O sea, hay de todo, o sea, hay canciones de amor, de todo, digamos. Sí, es una banda que no se queda solamente con lo musical y intentamos, creo, dar un mensaje. Soberbios no ven que hay otros que cantan aún más claro que yo. Por eso existen mis versos. Y si en la mañana me matan, en la noche me volveré a levantar. Porque me llaman Maxi, me llaman Darío, Santi, John. Nadie se rinda sin reivindicar al que estoy. Le preguntaba, por ejemplo, porque la última canción de este último CD, Guaychafe Catrileo, claro, habla exactamente, o la interpretación que puede sentir alguien que la está escuchando es que habla sobre el pueblo mapuche. Exacto, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que nosotros, digamos, estamos bastante interiorizados en el tema, es un tema que por lo general, digamos, se trata con mucha liviandad. Y a nosotros todo eso, digamos, nos funcionó por decantación, porque años tocando nos llevaron a conocer a la gente, digamos, pertinente, digamos, y que de alguna manera es autoridad en el tema. Entonces, a partir de eso, digamos, nos nutrimos y bueno, la letra un poco salió por eso, salió porque amigos de Matías nos contaron la historia, nosotros estuvimos por allá, fuimos varias veces y bueno, además estábamos preparando toda una información que salió hace poco en un dossier especial de pueblos originarios y bueno, nos pareció que estaba bueno. Aparte, bueno, es como sale también, es lo que va dictando la mente y el corazón, entonces ahí también salió, cada melodía tiene como su letra, digamos. Ayer pude recorrer el país de las manzanas, entre Temuco y Neuquén, los ríos corren en la dirección del sol que sale al amanecer, calentando la tierra en mis pies, sin Matías me encontré. Aprovechando la pregunta, ¿cómo está la situación ahora del pueblo mapuche en Argentina? No, y en Argentina menos complicada en realidad que en Chile, digamos, porque, digamos, son dos problemáticas muy diferentes. Acá en Argentina lo que tiene que ver con, digamos, la recuperación y también la integración hace que presente como un panorama muy heterogéneo, te diría, donde, digamos, no todas las comunidades reivindican o tienen los mismos objetivos, y por otra parte la lucha, digamos, es mucho más reciente y no tiene, digamos, experiencias históricas como existen, por ejemplo, del lado de Chile, con formaciones, por ejemplo, de partidos políticos mapuches desde principios del siglo XX. Acá también un asesinato de la memoria muy importante, digamos, porque fue la campaña del desierto, fue no solamente la desaparición física, sino también no una desaparición cultural, te diría, donde también se borró hasta la lengua. Entonces, eso hace que la lucha, digamos, sea bastante diferente. Está más asociado acá el problema del petróleo en el macizo de la Patagonia, en realidad, el problema mapuche hoy en día. y al latifundio, digamos, de la sociedad rural. Y en cambio en Chile está más asociado, por ejemplo, al problema de las hidroeléctricas, las nuevas plantaciones de flora no autóctona, ponerle como los pinos, que consumen un montón de agua. Y por otro lado, el problema del territorio. En Chile, al ser un territorio, digamos, mucho más comprimido, genera una lucha mucho más encarnizada del pueblo mapuche. Además de que tienen herencias de leyes tremendas, como la ley antiterrorista, que te juzgan con justicia militar, que es una herencia, digamos, del régimen de Pinochet. Entonces, mientras que en Chile se recuperan 70 o 90 hectáreas o menos, digamos, acá a veces se recuperan 3.000. Entonces es una diferencia muy importante, ¿viste? En ese tiempo, vamos, yo desde que conozco a la banda, a Eterna Inocencia, cuando empezaron a llegar a España algunas canciones e incluso algún trabajo, me llama la atención que las letras tratan muchos contenidos históricos, hechos concretos históricos. ¿Quién hace las letras? Bueno, pero eso porque él es profesor de historia, claro, de la licenciatura, y bueno, me imagino que parte están canalizados, sí, por él. Guillermo, tú sueles hacer las letras. Claro, sí, sí. Generalmente las hice yo. Sí, hay pocas letras que hicieron otros chicos, ponele. Pero sí, por eso creo yo, más o menos, ¿no? Pero igual no tengo pena, o sea, no es una cuestión, digamos, de sistemática. Por ejemplo, ahora hace un montón que no escribo, desde que salió el disco, y ya hace como 2 años, boludo, hace un montón. ¿Cómo compaginas esto de ser profesor de historia con ser el vocalista de una banda de hardcore? Está bueno, está bueno. Para los chicos me parece que está bueno también, me lo manifiestan ellos. Siempre les cuento que bueno, que para mí, digamos, todo fue posible, digamos, hacer música y formarme, aprovechar digamos, las oportunidades de las que hoy hablábamos más temprano, asistir por ahí a una universidad pública y poder formarme como historiador. Eso estuvo bueno, y que se podía hacer, y también se podía tener la banda y se podía pensar, digamos, si querés, de manera radical en cuanto a lo que suele ser el histeriqueo que hay en el rock de repente. Entonces eso está bueno también. ¿Van tus alumnos o compañeros de profesión a los conciertos de Eterna Inocencia? Sí, algunos compañeros de profesión vienen a ver por curiosidad, digamos. ¿Y luego el lunes qué pasa? Alucinan, hacen así, no lo pueden creer. No lo pueden creer. Y los chicos también, así, muy contentos, les gusta mucho. Sí, vienen y no lo pueden creer tampoco. Les resulta fuerte. Sí, no, un día verlo detrás de la mesa, ¿no?, enseñando historia, y otro día con un micrófono. Yo ya me acostumbré, porque pasa tanto tiempo que al principio, cuando recién empezaba, a mí también me resultaba chocante. Pero ahora pasaron, yo hace 10 años ya que enseño, entonces como que ya forma parte de mi cotidianidad. Pero a veces tengo alumnos de 12 años, o sea, preadolescentes, y quizá no tienen ni idea de que tengo el grupo. Entonces después, cuando crecen y por ahí si se llegan a volcar ese estilo de música, o sea, vienen a los conciertos, pero ya no soy más su profesor, entonces alucinan, está buenísimo, se genera toda una cosa, una química impresionante. En un fanzine incluso comentaste que llegaste a la docencia gracias al punk rock. Sí, no, por eso, porque fui, digamos, de... O sea, primero empecé con todo la parte, digamos, del anarquismo y todo el caos a nivel Pistols y de Clash. Y después fui informándome, conocí lugares así como lo que allá es la CNT, o sea, acá la Federación Libertaria Argentina, la FORA. Y ahí fui como recabando más información del movimiento obrero de principio de siglo. Y entonces ahí fue cuando decidí estudiar historia directamente. Y bueno, ahí después vine en profesor, digamos. Pero sí, fue por el punk rock la inquietud. Para que luego digan que no es bueno escuchar, claro, punk rock, ¿eh? No, fíjate, no. Aquí un profesor de historia que escuchaba los Pistols. Y bueno, los pibes se sorprenden, das materias como cultura y estética contemporánea, y cuando llevas los toca toda la parte, digamos, después de mayo del 68, y nadie conoce, todavía hoy pasa, nadie conoce Crass, o sea, y o sea, hoy de alguna manera, o sea, explicar todo eso está buenísimo, todo lo que internacional situacionista, todo eso entra dentro de esa materia de cultura y estética contemporánea, y tener material que me traía de allá, de aquello de País Vasco, de la 15 Azucena, toda la, bueno, toda la vieja guardia, para adelante con eso. Todavía acá eso no se conoce, y pasó un montón de tiempo. Entonces con eso los pibes alucinan. Yo conocí a la banda Terra Inocencia a partir de la canción de A los que se han apagado. ¿A quién va dirigida esta canción? No, es como un poema, ¿no? En realidad. Es un, claro. Es un autor de acá, de Argentina, que se llama Rodolfo González Pacheco, que está muy influenciado por algunos escritores españoles. De hecho participó en la guerra civil en el grupo de teatro de la FAI, y bueno, acá hizo un periódico que se llamaba La Antorcha, que era como un periódico. Acá había dos periódicos, La Protesta, que sigue saliendo todavía hoy, que es como un decano del anarquismo, y salía este que se llamaba La Antorcha, que era como, ya La Protesta era combativo, y este era más combativo que La Protesta. Era un periódico muy muy piola. Y después sacó otro periódico más que se llamaba La Batalla. Y bueno, era dramaturgo también, hizo obras así excelentes, y escribía unas cosas que se llamaban carteles, que estaban re buenos. Estaba influenciado por Rafael Barret, por ejemplo. Lo que está bueno para los que son de afuera, yo les recomiendo, porque generalmente la gran mayoría de los autores son españoles, o son italianos, digamos, y este es como un gaucho anarquista, te digo, honestamente. Rodolfo González Pacheco es como, está bueno porque es como un anarquismo muy, muy autóctono, eso es interesante. Anteriormente a esta canción, en España, VC Record os sacó el trabajo Recycled en formato cinta. ¿Qué tal funcionó esta cinta? No, estuvo bueno. Nosotros nos permitió ir a España con Nacho. Claro. Acá es como una cinta épica, digamos. Sí. O sea, básicamente se tocan muy pocos temas de ese disco, y la gente, los más fanáticos, es algo que lo solicitan. Claro, fue como el disco que nos permite ir también a España ya, porque nos citan allá, pero es el último disco en inglés de la banda. por ejemplo. Después de estar allá, acá Guille como que... Allá mismo, digamos, hasta los propios, en todo el Estado español, digamos, nos sugerían cantar en castellano. Y ahí es cuando, digamos, fue cuando directamente dijimos, cantemos en castellano. Cuando empezó a traducir en la gira las letras. Ya, en tiempo real, ¿no? Se lavó un plagio ahí, empezó. Claro, porque ahí como que te hacían, claro, te bajaban un, viste, un cachetazo, decían, pero... ¿Qué cantan en inglés? ¿Vienen a Argentina? Ridículo. No. Estuvo bueno, sirvió. Bueno, ¿cómo recordáis aquella gira por España? Increíble, irreal, al día de hoy irreal, así, increíble, terrible, terrible. Violento, 22 años. Y con históricos del punk, con Santi Rick, después uno era de Zaragoza y el otro era de Sevilla. Y eran re distintos. ¿Cómo hablaban? Hablaban los dos re distintos, uno era re andaluz. Y el otro era re Zaragoza, y entre los dos escucharlo hablar desde atrás de la camioneta era alucinante, muy bueno, muy bueno. Fue una re gira, la verdad que tenemos un re recuerdo. A la vez no conocimos nada, porque, o sea... Era tocar, dormir, almorzar, furgoneta y viajar, así, todos los días así. Fueron 22 ciudades en España. Pero recorrimos toda España, o sea, y eso fue como alucinante, la verdad que estuvo bueno, con ganas de volver a hacerlo en algún momento. Pues a ver, aprovechando este último disco, ¿no? Se hizo para dar un pirulo por ahí. Estaría bueno. Estamos, la verdad que es un lugar donde queremos volver a ir, pero también tenemos muchas ganas de recorrer Latinoamérica. Tenemos también, el tema, bueno, es como las distancias acá son gigantes entre los distintos países latinoamericanos. Pero tenemos ganas de también de conocer otros países acá de la región. Retomando este último disco, Eterna Inocencia, que con un poco de suerte a lo mejor lo lleva a España a tocar, y en breve a los oyentes de Madrid, pues sí. Les tenéis ahí cantando en castellano ya por fin, casi todo. Este último disco, ¿va a ser el último de Eterna Inocencia o queda banda para rato? ¡Qué pregunta! Y hay. No, ahora hay bastante. Hay para más, ¿sabes algo? ¿Tiraste algo? ¿Alguien te contó algo? Yo llevo aquí 2 semanas, eso. Interés radiofónico. No, por suerte hay. Salen muchas ideas de canciones nuevas, de un montón de cosas y de proyectos nuevos, o sea, de grabar nuevos discos. El tema es que no solemos apurarnos, o sea, no lo hicimos, nos funcionó bastante con los últimos discos, digamos, de que salimos con los discos cuando realmente quisimos y sentíamos que tenía que salir. Entonces, ahora estuvimos tocando, disfrutamos muchísimo tocar este disco, porque sentimos que a la gente le re gustó y está viniendo un montón de gente. Y bueno, ahora vamos a entrar ya como en la última etapa y ya nos vamos a poner a ensayar. Queremos empezar a pulir algunas bases que andan dando vuelta por ahí y ya esta segunda parte del año empezar a trabajar en el disco nuevo directamente. ¿Saldrá en LP en vinilo? Ojalá. También irreal al día de hoy. Estaría re bueno. Sería lo bueno. Hay que preguntarle a Greg. 400. En las dos ocasiones que os he visto aquí en Buenos Aires tocar, el repertorio prácticamente ha sido distinto. No habéis prácticamente repetido canciones y... Sí. Y bueno, ahora de hecho este fin de semana vamos a hacer también algunos temas viejos, por ejemplo. Y vamos a hacer una lista con... Vamos cambiando para también disfrutar nosotros, ¿no? Lo que sí hacemos siempre es una lista que nos gusta tocar. La pensamos entre todos, creo que te contaba vos, probablemente toquemos 1 o 2 temas y digamos, pero sí pensamos y nos vamos con la lista que queremos hacer. Y entonces ahí vamos rotando según lo que tenemos ganas de tocar. A veces cosas viejas, a veces todo en castellano, entonces salen todos temas de... que en los últimos recis fueron todos así, por ejemplo. Y bueno, también según el ámbito, dónde vamos a tocar, nos van como tirando ahí una onda a la lista. Sí. Un proyecto también muy ligado a la banda es Discos del Sembrador. ¿A qué actividades desarrolla Discos del Sembrador? ¿Y cómo nace también? No, primero nace reeditando los discos de Eterna, que venían editados también por otros sellos que habían dejado de funcionar, y nosotros le dimos, digamos, formato CD. Y después empezamos también a editar otros proyectos, otras bandas amigas, de distintas maneras. A veces las bandas mismas también se editaban el disco, y lo que hacíamos era hacer en conjunto un lanzamiento con el sello, cederles el sello a ellas y difundir las bandas también, ¿me entendés? Con bandas que sentíamos empatía, pero que a la vez tienen una autonomía propia y tocaron a full. Entonces, bueno, bandas que nos gustaban y que nos gustan también, digamos. Entonces, bueno, nos vamos involucrando de distintas maneras. Ahora, hace poquito salió un disco de Anormalidad, que es una banda de Moreno, que es también tipo pibes que vienen tocando hardcore rápido y como de la vieja escuela. Va a salir ahora el disco de una banda tucumana que se llama Volsten, y ahora nosotros estamos empezando en estos días a grabar a una banda de acá, de Zona Sur, que se llama Bam Bam Estás Muerto, que está buena, son unos pibes chicos. Y bueno, ahí directamente, por eso te digo, son como distintas, o sea, distintas propuestas según cómo se fueron dando. Bandas que ya se están armando solas y armando su disco y lo van a editar y salimos junto con el sello, y bandas que estamos de alguna manera produciendo nosotros, según cómo se va dando la situación. Todas tocan con Eterna, y tratamos de, digamos, justamente de que los vea gente que quizá con, digamos, va a un concierto de las bandas y son como públicos más reducidos. Entonces, aprovechando, digamos, un espacio y así. Después, entre todos, escribimos para el fanzine, los que van participando del sello. Y ahí hacemos también como una publicación colectiva con reseñas de discos, de libros, cosas así, ¿viste? Para ir finalizando, ¿qué cartel os gustaría ver mañana? Con Eterna Inocencia en el cartel, claro. ¿Qué cartel? Sí, ¿con qué bandas os gustaría compartir? Sí. Y la verdad que compartimos escenario, por ejemplo, con Propagandi, que para nosotros fue como también una puerta que se abrió y que nos mostró un montón de cosas. No solamente compositivamente y a nivel de cómo tocan y cómo suenan en un sentido de como una inspiración, sino también de cómo ellos hacen las cosas. Así que tocar con esa banda para mí fue uno de los puntos. Después no sé, con, para mí ese fue el cartel, digamos. Yo claro, yo era una sería increíble, claro, pero no se puede. No, pero realmente lo de Propagandi estuvo bueno porque también era una banda que escuchábamos nosotros y que jamás, por ejemplo, igual ponerle con NoFX también, que tocamos con NoFX, pero yo, por ejemplo, si a mí me preguntás de los dos cuál me gustó más, yo la pasé mejor en el de Propagandi, o sea, y ya te digo, era una banda que jamás pensé, o sea, cuando era chico y escuchaba esa banda, que iba a compartir un escenario, no sé, que iba a estar con los chabones ahí hablando, fue como re loco. Ya cuando hice eso es como que dije, ya fue, ya, con esto ya está. Claro, ya hice lo que quise, boludo, ya hasta toqué con estos chabones, ya fue. Es como que ya está, hicimos disco, ya estamos contentos. Todo lo que viene después es puro otra etapa. Otra etapa, regalo de la vida, ya fue, sí, ni hablar. No, sí, con que no, creo que también, como dice Guilla, estoy satisfecho con lo que vimos haciendo hasta ahora. Y cuando tocas con esas bandas, por ahí te acuerdas de la primera vez que la escuchaste, viste, y te viene a la cabeza de ellos, antes de irte a dormir, que ponés un disco para y propaganda y te leías el librito así, y vos que viste lo tenés a los 8 meses así tocando, es loco como el giro ese, ¿no? Así que nada, agradecidísimo con todas esas cosas. También, yo estoy también muy agradecido al hecho de tocar en Eterna, así que imagínate, después quien toque va para adelante, está buenísimo. Sobre todo se disfrutan, más allá de hacer lo de demagogia, se disfrutan mucho compartiendo con bandas que, ayudando a bandas que están empezando a tocar, y eso se disfruta mucho en ese tipo de recitales. Hay bandas muy buenas, entonces a uno le da satisfacción también poder ayudarlas. ¿Y cómo se puede contactar con Eterna Inocencia o buscar más información de la banda? Y en Facebook así, tipo Eterna Inocencia, directamente. Lo más virtual en este momento, lo más vivo. Después la página web, www.eternainocencia.com.ar. La del sello también, de discodelsembrador.com.ar. Todo junto, Disco del Sembrador. Fotolog Discos del Sembrador. Fotolog.com / Eterna Inocencia. Bueno, ahí pueden encontrar mails y demás para comunicarse con nosotros. Y que generalmente los contestamos nosotros. Paula, Pablo, Guille, Ale, entre todos. Pues muchas gracias por compartir con los oyentes de Radio Ela en Madrid. Por favor. Este momento. Gracias. Y ya, si queréis comentar algo más. Bueno, agradecidos por el espacio, está buenísimo, hace un montón que no teníamos noticias, o sea, ahora justo íbamos a mandar unos fanzines, te decía recién, a la Quincha Azucena, con unos discos también, pero hace un montón que no tenemos contacto con gente de allá, así que, bueno, nada, para todos los que están escuchando, un saludo, y ojalá que nos podamos volver a ver en algún momento, ni hablar.